con las puertas cerradas, aclara la palabra de Dios, por temor, y se presenta y su primer saludo es: la paz esté con ustedes. Y no lo dice una vez, sino que lo dice dos veces: la paz esté con ustedes. Inmediatamente después muestra sus manos, muestra las llagas de sus manos. Miren, estas son las llagas, donde me han clavado esos clavos, donde fui crucificado. Miren, este es mi costado abierto. Soy yo el crucificado, pero soy distinto, porque estoy resucitado. Y los discípulos no salían del asombro y de la alegría. Dice la palabra que estaban llenos de alegría. Incluso hay otro evangelio que dice, el evangelio de San Lucas, tenían tanta alegría que se resistían a creer. Como decir, no, no puede ser verdad. Te ganaste el pro de que ya no existe más. No, no es verdad. Resucitó, no puede ser. Algo raro está pasando. No puede ser que todo esté tan bien. Ellos tenían la misma incredulidad. Y Jesús insiste mostrando sus llagas y su costado abierto. Sopla sobre ellos, les regala el Espíritu Santo, les da el poder de perdonar los pecados. Y esos discípulos le cuentan, estaban todos menos uno, le cuentan ese que faltó, a Tomás. Es verdad, se apareció, está vivo. Y en ese momento Tomás emitió un juicio que tal vez muchos de nosotros lo podríamos también haber emitido. Él dijo, si yo no veo la marca de los clavos en sus manos, no toco con mis dedos esos clavos y no meto la mano en su costado, no voy a creer. ¡Ay, pobre Tomás! Porque desde ese momento pasó a toda la historia de la humanidad como aquel discípulo incrédulo que no creyó, que representa de alguna manera esos de que dicen, si no lo veo, no lo creo. No es que yo hice un retiro, si no me lo traes acá, yo no lo veo, no lo creo. Sin embargo, hoy no quisiera entrar en contradicción con toda la tradición de la Iglesia, pero me gustaría hacer una defensa del pobre Tomás. Y me atrevo a decir gracias, Tomás. Gracias porque en tus palabras y en tu expresión pusiste en palabras lo que muchos de nosotros queremos y anhelamos. Y que es muy legítimo tener una experiencia de Cristo resucitado. Él no la había tenido. Gracias, Tomás, también porque desafiaste al Cristo resucitado y el Cristo resucitado te respondió. Y te respondió mostrando su misericordia. Todos nosotros, o al menos creo que la mayoría, buscamos tener una experiencia de Dios. El fin de semana pasado no estuve en Pascua Misionera acá, sino que fui a Córdoba a acompañar a la Pascua Joven allá en Córdoba. Y el sábado estuve confesando todo el día y todos los chicos me decían, Padre, sentí a Dios. Otros me decían, tuve una experiencia de Él. Es decir, en el fondo lo que me estaban queriendo decir es, tengo la certeza de que Dios existe y de que esto es verdad. Buscaban tener una experiencia de Dios y han tenido experiencia de Dios. Algunos sensibles, otros más orantes, más espirituales, pero todos buscaron tener experiencia de Dios. Y pregunto yo, ¿quién no quiere tener acaso una experiencia de Dios vivo y resucitado? ¿Quién de nosotros quiere decir, no, yo, a mí con el concepto me basta? Creo que no. ¿Cuántas veces queremos ir más allá? Los mismos discípulos fueron más allá. Cuando María Magdalena se encuentra y se da cuenta que aquella persona que ella estaba hablando era Jesús resucitado, cuando le dice María, se abalanza sobre él. Tanto que Jesús tiene que decir, no me retengas. Cuando las mujeres en el camino se encuentran con el Cristo resucitado, dice el Evangelio de Mateo que se tiran a sus pies. Yo no sé si es por los efectos de haber jugado alguna vez al rugby, me imagino que lo quieren agarrar y derribarlo para que no se vaya. Pedro y Juan, cuando escuchan la noticia que el sepulcro estaba vacío, corren hacia el lugar y llegan exhaustos para ver si era verdad. Y días, semanas después, cuando ellos vuelven a pescar al oficio que llevaban antes, y un extraño desde la costa le dice, tiren las redes hacia la derecha y van a encontrar, y sacan tal cantidad de peces que no la podían sacar las redes, Juan se da cuenta, es el Señor. Y Pedro se tiró a nadar en medio del lago, pudiendo llegar con el bote mucho más rápido. ¿Qué sentido tiene todo eso? Es que ellos querían tener experiencia de Cristo resucitado, querían tocarlo, querían darse cuenta, está vivo, es verdad, es real. Todo lo que dijo es verdad, ha triunfado la muerte. Quiero tener experiencia de Él. Quiero entrar en relación con la persona de Jesús. Es verdad que nuestra fe tiene que crecer y tiene que madurar. Y es verdad que nosotros no podemos ir buscando en la vida experiencias y experiencias y experiencias, porque tenemos que madurar y echar raíces, si no nos va a pasar como el grano de trigo que cae en esa tierra y brota enseguida, pero el primer sol seca ese trigo, esa planta que estaba creciendo por falta de raíces. Es verdad que hay que madurar y que profundizar. Pero también es verdad que el punto inicial de nuestra fe siempre es una experiencia de Dios. Es decir, cuando tenemos certeza de que Él está vivo. San Juan en la primera carta dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos escuchado con nuestros oídos, lo que hemos tocado con nuestras manos, eso le anunciamos. La experiencia de Cristo resucitado. ¿Cuál es entonces la experiencia de Cristo resucitado que nos muestra y nos regala este Evangelio? Por eso es la segunda razón por la cual tendríamos que estar agradecidos al apóstol Tomás. Tomás no pidió ningún signo o milagro extraordinario, él simplemente dijo, yo quisiera poner mi dedo en sus llagas, yo quisiera meter mi mano en su costado, es decir, en pocas palabras, las llagas y el costado abierto de Jesús. Que después de la resurrección no desaparecieron, sino que son el signo glorioso, son la prueba real de que Él nos ama y que su amor fue en serio. Su costado abierto y las llagas de Jesús no son ya más signos del dolor, sino que son la prueba triunfante, transfigurada de Cristo vivo y resucitado. Y que lo que Él hizo, lo hizo por amor. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos, dijo Jesús unas semanas atrás. Y Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y esas llagas y ese costado abierto son la prueba real de su misericordia y de su amor por cada uno de nosotros. Por eso este anhelo de Tomás nos reveló a ustedes y a mí una gran verdad de fe. La primera y fundante experiencia de Cristo resucitado es la experiencia de su misericordia y de su amor, su costado abierto y sus llagas, no ya como signo de dolor, sino como fuente de luz y de vida para todos nosotros. Al inicio de nuestra fe está la experiencia de la misericordia de Dios, la de ser perdonados, tal vez después de mucho tiempo. Miren, les cuento algo que me pasó en Córdoba. El día viernes estuve confesando en la parroquia desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Miren, esos son, generalmente las personas te dicen, pobre padre, ¿estabas bien? Estaba chocho. Cuando ves el poder de Dios y cómo transforma a la gente. Y ya a las 11 de la noche, como uno cuando ya no quiere más dice, bueno, ya voy terminando porque se empieza a sentir el día, la última persona corrió la puerta del confesionario y entró y exclamó, ¡lo logré! Digo, ¿qué cosa? Llegué a confesarme. Pensé que en cualquier momento se iba a ir, ¿no? Quédense tranquila. ¿Hace cuánto que no se confiesa? 20 y tantos años. Fue breve igual. Pero en ese momento tuve la experiencia poderosa de una persona que muere con Cristo y resucita en Él, en esa confesión. La experiencia fundante de esa persona no fue otra que la de la misericordia. Y ya había comenzado a saborear la resurrección de Jesús un viernes a las 11 de la noche. Por eso les propongo para esta semana recordar y volver con el corazón. ¿Cuál fue tu primera experiencia de Cristo resucitado? ¿Cuándo fue la primera vez que experimentaste su amor y su misericordia? ¿Cuándo fue que te sentiste perdonado o perdonada? ¿Cuándo fue que experimentaste que luchó junto a vos hasta entregar su vida? ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste experiencia de su amistad? Volvé sobre esa primera experiencia, porque para vos, como también para mí, lo fue y lo sigue siendo, es un signo más de Cristo vivo y resucitado, el signo victorioso de su misericordia. Que así sea. Me.